La bienvenida a Gustavo López, vicepresidente del ENACOM, el Ente Nacional de las Comunicaciones. ¿Cómo te va, Gustavo? Lucas te saluda. ¿Qué tal, Lucas? Buen día, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Bien, bueno, contanos, porque se ha autorizado a un aumento en los celulares, telefonía fija e internet del 9,5 aplicable desde el 1 de mayo. Exactamente, y quiero aclarar que esto es el primer aumento del año autorizado contra 21% que habíamos autorizado en el año 2021 y que solo es aplicable para las empresas que han cumplido estrictamente con las pautas que nosotros hemos fijado. Para aquellas que no han cumplido con las pautas que hemos fijado, que son las grandes empresas, que ya sea por un amparo judicial o por otro motivo, no han cumplido con las pautas, obviamente el aumento no rige. Esto está dirigido a pymes y cooperativas que realmente cumplieron estrictamente y se verían perjudicadas respecto de las otras que no cumplen, que aumentan lo que quieren, amparadas por la justicia. Lo que hemos autorizado nosotros está muy por debajo del promedio inflacionario. Esto es prácticamente la mitad de lo que ha sido la inflación, y también tenemos que resguardar, bueno, la preservación de estas empresas que efectivamente han cumplido con la norma. Gustavo, lo que estás diciendo es central para informar, sobre todo aquí en la ciudad de Buenos Aires y conurbano, porque los que tenemos servicio de telefonía móvil acá estamos con las multinacionales, no hay cooperativas y pymes. Exactamente. O sea que acá en la ciudad y conurbano no se tendría que poder aumentar. Bueno, en realidad no. Pero ellos lo van a hacer igual, y no este 9%, sino que han anunciado un 13, un 14, porque hay un amparo judicial que les permite aumentar por fuera de lo que nosotros regulamos, y esta medida judicial ya lleva más de un año y la han extendido por 6 meses más. Entonces, lo que quiero dejar claro es, a partir de abril del año pasado, una medida judicial en la ciudad de Buenos Aires, que luego se fue extendiendo en el tiempo, le permite a estas grandes empresas que concentran el 100% de los celulares y concentran el 80 u 85% del resto de los servicios, aumentan sin ningún tipo de problema, porque la justicia suspendió nuestro decreto hasta que decida si es constitucional o no, y mientras tanto la gente tiene que pagar un 40 o 50% más. Bien. Entonces alguien se preguntará, y bueno, ¿y para qué ustedes están sacando un aumento? Bueno, para los que cumplen, porque Si no estaríamos cumpliendo a los que cumplen. Bien. Gustavo, buen día, acá te saluda Leila. ¿Qué tal? Bien, quería preguntarte por la prestación básica universal. Muy bajo. A ver si ahí me escuchas un poquito mejor. A ver. Por la prestación básica universal, te quería preguntar, ¿qué balance hacen desde que se lanzó por parte del ENACOM? A ver, va metida en el mismo combo que el decreto. Nosotros sacamos un nuevo sistema regulatorio donde lo declaramos servicio público de las telecomunicaciones, donde pusimos una prestación básica universal para aquel universo que no puede pagar la tarifa mínima que tienen las empresas, donde regulamos el precio. Estos serían los tres aspectos del decreto, y vuelvo a repetir, hace un año el Poder Judicial suspendió todo. Las empresas siguen dando la prestación básica universal, pero cada vez dan menos, y la justicia protege, entre comillas, ese bajar la prestación, porque nosotros venimos denunciando hace tiempo que la justicia es lenta, y en el mientras tanto siempre favorece a las grandes empresas. Digo, en lugar de resolver la constitucionalidad del decreto, que lo tienen hace un año o más para resolver la constitucionalidad del decreto, mientras lo estudian, eso es lo que dicen, suspenden la aplicación del decreto. Entonces, después todo se va degradando porque nos atan de pies y manos. Nosotros vamos por un lado, vamos por el otro, claro, y la justicia sigue prorrogando la inaplicabilidad del decreto. De hecho, la semana pasada volvió a prorrogar por 6 meses algo que ya llevaba un año de suspensión del decreto. Ahora, déjame preguntarte, Gustavo, está claro, esto nos atan de pies y manos, pero también el ENACOM, este año tengo entendido, tiene que tomar definiciones respecto a un gran negocio que se abre para estas multinacionales, como la del Grupo Clarín, o también la de Telefónica de Argentina, ¿Qué es el 5G? ¿Qué está pasando con esto? Por ahora nosotros hicimos la parte técnica. Esto es, sacamos una resolución diciendo por qué frecuencias, por qué banda va a ir el 5G. Falta terminar el plan técnico y en todo caso después tomar las definiciones políticas, porque ese sí es un buen punto de arranque para la negociación. Esto es, quiénes pueden participar o no respecto al cumplimiento del decreto, todos van a querer participar, entonces, bueno, ¿qué hacemos con las telecomunicaciones? ¿Cómo nos sentamos a conversar? Porque hasta ahora nosotros hemos intentado la conversación, y no hablo del 5G, hablo del cumplimiento de las normas, y también de la garantía del desarrollo de la inversión futura. Digamos, ni las empresas pueden seguir prestando servicio amparadas en una resolución judicial que no se sabe cuándo se acaba ni a favor de quién va a salir. Nadie puede hacer impresiones en ese sentido, y nosotros no podemos dictar normas que después la justicia nos la suspende, nos la desconoce, y estamos 3-4 años sin saber qué norma aplicar. Bueno, en este batifondo que es la Argentina, producto básicamente del poder judicial que genera todas estas condiciones, nos hemos querido sentar a dialogar. La condición que ponemos nosotros es el respeto a la declaración de servicio público, la condición que ponen las empresas es la eliminación del servicio público. Entonces, estamos en un punto sin retorno. Quizá la discusión del 5G, que es un negocio para las empresas y un beneficio para la ciudadanía, nos permite otra vez sentarnos a discutir políticas de largo plazo, porque nosotros queremos políticas de largo plazo. Queremos previsibilidad, ellos quieren previsibilidad. Bueno, no nos encontramos en para quién es la previsibilidad. Para nosotros no es solo para las empresas, es también para el usuario. Bueno, cierto. Yo creo que a lo mejor es un punto interesante para empezar a discutir. Se cumplieron 10 años de la recuperación de YPF. ¿No es necesario en las telecomunicaciones tener un rol también de Estado empresario, sabiendo cómo se comportan las corporaciones? A ver, no sería necesario si viviéramos en un país que aceptara las regulaciones. Y ese es un problema cultural, digamos. Yo estoy improvisando la respuesta a partir de lo que vos me decís. Tener una empresa de telecomunicaciones, a mí no me parece mal. En la medida que sea una empresa dinámica, una empresa de fuerte inversión en tecnología. Por ejemplo, podemos poner el ejemplo de Nucleoeléctrica Argentina. Sí, sí, digo, exacto. No podemos repetir la experiencia de Entel, que sirvió para una época, pero 40 años después, digamos, no servía, y dio pie a que la desmantelen casualmente por su obsolescencia. Digamos, permitió generar las condiciones para que después vengan las privatizaciones y se lleve todo puesto, y no haya ningún tipo de límite. En el medio, digo, uno puede tener una empresa dinámica, que sea el precio testigo, o puede tener un sistema regulatorio que digamos que controle a las empresas. Nosotros no tenemos ni una ni otra, porque el sistema regulatorio lo desbarata el poder judicial, y muchas veces en complicidad con la propia política, digo, porque fue el gobierno anterior que desbarataron la ley de medios en el gobierno de Macri. Es decir, uno está 26 años para conseguir los consensos y sancionar una ley y te lo voltean por un DNU, y la justicia siempre apaña esas acciones. Y creo que tenemos un problema con la política que no termina de entender que todos los países del mundo, los que ellos admiran, entre comillas, los que ellos creen que son serios, tienen un sistema regulatorio que es inflexible. Digo, no solo en Estados Unidos, a Bill Gates lo llaman y dicen, mira, tenés que vender porque este es el límite, sino que ocurre en Francia, ocurre en Inglaterra, ocurre en España, ocurre en Italia, ocurre en Canadá. Digo, nadie viola la norma. Nosotros, en América Latina en general, pero en Argentina en particular, no hay conciencia de lo que significa la regulación antimonopólica. Bueno, entonces, o lo resolvemos de un lado o lo resolvemos del otro. Lo que no podemos vivir es en la anomia, que cada vez que el Estado interviene, hay un poder económico que presiona sobre el poder judicial, sobre el poder político, para desconocer la regulación. Digo, si la política no se pone de acuerdo y se da cuenta que la regulación democrática es imprescindible para cualquier actividad económica de la sociedad, bueno, va a ser difícil. La última, Gustavo, y te agradezco la charla. Tema fomento, este jueves va a haber un acto, un festival en el Congreso, porque cineastas, músicos, bibliotecas populares, también radios comunitarias y canales, estamos preocupados porque la ley de Macri significa que los impuestos de asignación específica en diciembre se caen. ¿Pensás que va a haber una salida desde el Congreso? Hemos visto un spot del Ministerio de Cultura de Nación pidiendo que el Congreso resuelva este problema de lo que dejó el macrismo. Desde el ENACOM, ¿qué decís vos? Nosotros fuimos más prácticos. Ambrosini y yo nos juntamos con el presidente de la Cámara de Diputados, sí, que se comprometió a llevar adelante la extensión de la asignación específica de los impuestos, y ya estábamos trabajando para eso. Yo fui confirmante del proyecto de Tarro cuando pasé por la Cámara de Diputados. Sí. Digamos, no hicimos spot, fuimos directamente a hablar con el máximo responsable de la Cámara, y ese máximo responsable de la Cámara no solo se comprometió, sino que armamos un equipo de trabajo, y yo creo que en la primera o segunda sesión de la Cámara esto tiene que estar resuelto. Gracias, Gustavo. Hasta luego. Un abrazo grande. Tiene que ver con una ley que dejó el macrismo, que todos los recursos de los impuestos de asignación específica que financian a bibliotecas populares, al Inca, al Instituto de la Música, del Teatro y al Fomeca,